con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Música, opiniones, datos, noticias y más. Bienvenidos a Mi Mundo, noticias a tu medida. Desde hoy y todos los sábados podrás escucharnos a la 1 y cuarto en la 102.5. ¡Uy, que soy fome! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Di mejor, welcome. Hablemos de algo más entretenido. ¿Como de temblores? ¿O de espectáculo? ¿O de tareas? ¿Tareas? ¡Oh, qué lata! A mí no me gusta nada estudiar. ¡No digas eso! ¿Sabías tú que hay niños que no pueden estudiar? En Chile, tú puedes ver niños empaquetando en los supermercados, limpiando autos o vendiendo en las calles y micros. Y muchas veces dejan de ir a la escuela por hacerlo. ¿Y tú, qué piensas de que los niños trabajen? Que es injusto porque ellos tienen derecho a ser felices, o sea, me refiero a jugar como todo niño normal. Es muy malo porque después no le dan ni plata. Tienen muchas responsabilidades y no tienen educación. Yo pienso que está malo porque se está adelantando a la adultez y después no van a conseguir un buen trabajo porque no están estudiando. Que se cansan mucho y que tampoco no obligación trabajar. Yo pienso que es igual está mal porque hasta edad uno tiene como la obligación de estudiar y la obligación de los eso sería la obligación de los papás, no de nosotros. Que está mal porque explotan a los niños. Oye, qué inteligente las chiquillas del colegio Juan Bautista de Macul. Yo creo que tienen toda la razón en lo que opinaron. Ellas son las que nos ayudaron esta semana. Y si quieres que estemos en tu colegio, escríbenos al mail mimundocl@gmail.com. ¿Ahora ves por qué es tan importante estudiar? Yo algún día quiero ser abogada. ¿Abogada? ¡Qué aburrido! Metida ante tanto papel. No, nada que ver, porque yo voy a trabajar en la reforma procesal penal. ¿En qué? Una nueva forma de hacer justicia comenzó este jueves en Santiago con la reforma procesal penal. Desde esta semana los juicios se van a hacer con una sala con público, donde se juntan el fiscal encargado de investigar, la víctima, el acusado y su defensor. Además, los tres jueces que deciden si el acusado es culpable o no. Escuchemos al abogado Francisco Muñoz, que nos cuenta más de esta reforma. El proceso antiguo era un proceso escrito, principalmente, y el proceso nuevo es un proceso eminentemente oral, o sea, hablado, y eso hace que sea más rápido, porque no hay que presentar papeles, lo hace más transparente. ¿Por qué es más transparente? Porque el papel aguanta todo, y dar la cara es muy distinto. Ahora vamos a entrar a una sala donde se está realizando un juicio con la nueva reforma procesal penal. Pongan atención. Buenos días, damos inicio al juicio oral. Doy la palabra al fiscal. Buenos días, su señoría. Buenos días, su señoría. Mandan dirundirundan. Yo como fiscal investigué el robo de la gallina del señor Juanito Buenafé y acuso a Perico Manilarga como autor del delito. Y tengo pruebas de ello. Según los testigos, el señor Manilarga, la tarde del hecho, se comió una suculenta y jugosa cazuela. Además, en su casa se encontró un plumero del mismo color que la gallina. ¡Que hable el acusado! Yo no me he robado ni una gallina. Yo me la encontré en mi casa. ¿Qué tiene que decir el defensor? La verdad es que mi defendido no se robó la gallina. Ella vino a él y ella se echó solita a la olla. Salta, balao. Ya hemos escuchado a todos y tenemos la película clara. Ahora los tres jueces nos vamos a un té con galletitas mientras decidimos la sentencia. Después de revisar las pruebas, encontramos culpable al señor Manilarga y lo sentenciamos a empollar los huevos que quedaron huérfanos de la gallina. Se cierra la sesión. Con la reforma, ahora todo debería ser más rápido, ya que los jueces no van a tener toda la pega. ¿Así que esa era la famosa reforma? Uy, yo que había leído tanto en los diarios. ¿Perdón? ¿Tú lees los diarios? Uy, ¿qué te pasa? Claro que los leo, po. En la mañana, cuando me voy al colegio, leo todos los titulares de los diarios que venden en la esquina. Eso no es leer los diarios. ¿Qué te apuesto que no tienes idea de lo que pasa en Chile? Sí, ¿cómo que no tengo idea? Mira, a ver... ya me acuerdo. El otro día echaron al Javier de la granja VIP. ¡Ay, paciencia! Mejor pon atención. Ahora en un minuto vas a quedar informada. Menos mal que el presidente suspendió su gira por Europa y se fue con los ministros a ayudar a los damnificados del norte. Mejor. Claro, porque si no hubiesen quedado en Santiago discutiendo los resultados de la última encuesta presidencial, en la que el primer lugar lo lleva Bachelet, el segundo Piñera. Y por los palos atacando desde atrás. Tomás Hirsch y Lavín, quien según su campaña castigaría ejemplarmente a la niña de 14 años que parece ser la responsable de varios robos en Chiloé, que está cerquita de Curicó, donde se dio vuelta un camión con químicos en la carretera, suspendiendo el tráfico. ¿Suspendiendo el tráfico? Igual de suspendido que las clases en el Instituto Nacional, y de suspendida la toma de la Universidad de Chile. Universidad que siempre analiza casos como... el del cobre. Que alcanzó su precio máximo desde hace 17 años. A lo mejor por eso bajó la micro en 10 pesos. Y como todos sabemos... 10 menos 3 es 7. Y 7 son los goles que le metió España a Chile en el Mundial Sub-20. ¡Qué loco! Primero ganó 7-0 a Honduras. Y el martes perdió al revés, 0-7. ¿Y hablando de 3? 3 fueron los oficiales que declararon para determinar la responsabilidad en la tragedia de Antuco. Que mantuvo a nuestro país impactado, triste, apenado, expectante y aproblemado. ¡Uy, que han pasado cosas! ¿Aló? ¿Sí? ¡Qué bueno! Oye, pero es que sabes que te tengo que dejar porque estoy en la radio. ¿Cómo se te ocurre contestar el teléfono aquí? Es que lo que pasa es que mi gatita acaba de tener 6 gatitos. ¡Uy, qué lindo! Sabes, yo tengo un perrito y me encanta. Sí, pero si tú que nos estás escuchando quieres contarnos algo sobre tu vida, tienes un minuto para hacerlos. Escríbenos a mimundocl@gmail.com y nuestros audaces periodistas te prestarán una grabadora. Zaida Molina, la dueña de la bitácora de esta semana, nos presenta su itinerario. ¿Quieren saber qué significa tener un pollito? Pues yo tengo la respuesta. Tener un pollito da mucha, pero mucha preocupación. Hay que limpiarle sus necesidades, hay que cambiarle la comida, el agua y todas las cosas que él necesita. También hay que darle mucho cariño. Y no enojarse porque te picotee. Lo que pasa es que eso es como un saludo. Él hace eso porque está comiendo arroz. Él es muy comilón, le gusta comer todo tipo de cosas. Miguitas, gusanitos, chanchitos de tierra, arrocito, avena, maicito, tiguito y todas esas cosas que le gustan a los pollitos. Pero como come tantas cosas buenas, para él por lo menos, ahora se hizo caca y hay que limpiar. Así que vamos a ir a buscar el confort. Ahora que yo estoy viendo televisión, quien se atraviesa, el pollito está mirándome muy fijamente mis zapatos, como tratando de picoteándome. Acaba de abrir su ala y me tiró harto viento. Este pollito va a salir cuando haga calor, pero ahora ojalá que no. Ahora, mi pollito me está acompañando el computador. Algo me dice que los pollitos eran algunos dinosaurios en la prehistoria. Yo también cuido harto a mi mascota. Hoy, ¿sabéis qué? El día del terremoto, mi perro se puso a ladrar de una manera... ¡Uy, qué terrible ese terremoto! La región de Tarapacá acaba de vivir el peor terremoto de los últimos 10 años. Muchas casas se cayeron y 12 personas murieron aplastadas. Señora, señora, por favor, cuénteme, ¿cómo sintió usted el terremoto? ¡Ay, Dios mío! Parecía que la tierra se iba a partir en dos. Todos los vasos, botellas de mi casa se quebraron. Los perros ladraban, se reventaron las cañerías, se cortó el agua, la luz. La gente corría despavorida y trataba de subirse a cualquier auto para arrancar. Ahora tenemos que dormir en el patio porque la casa se puede caer en cualquier momento. Hemos vivido uno de los 10 terremotos más fuertes de la historia de Chile. 7,9 grados en la escala de Richter y 6 grados en la escala de Mercalli. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la escala de Mercalli? La escala de Richter mide la energía liberada por cada temblor, mientras que la escala de Mercalli mide los desastres que provoca ese temblor. Este terremoto fue grado 6 en la escala de Mercalli porque lo sintieron todas las personas. Se quebraron ventanas, se cayeron los muebles, se agrietaron las paredes de las casas y se veía como los postes y los árboles se movían de un lado para otro. El peor de los terremotos es el grado 2 en Mercalli. Ese lo destruye todo. Ahora tenemos un contacto en directo con Carlos Aranda, el experto en terremotos de la Universidad de Chile. Ustedes, digamos, cuando venga un terremoto fuerte, corten el gas y corten la luz eléctrica, porque la unión de estas dos cosillas, la corriente eléctrica con su chispa, digamos, y el gas, es letal, puede causar enorme daño. Muchas gracias, don Carlos. Ya lo saben, lo peor que pueden hacer es salir corriendo. Mantengan la calma y pídanle a sus papás que no se pongan histéricos. En Chile tiembla cada rato y por eso más vale acostumbrarse y estar bien preparados. Oye, ¿y no solo ha temblado en Chile? ¿Ah, no? No, ignorante, escucha. Fuertes terremotos sacudieron esta semana a Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Según los expertos, estos sismos no tienen nada que ver entre ellos, no como las dos veces que una mujer norteamericana ganó este año $1,000,000 en la lotería, una a principio de este año y otra hace poquito. ¿La mega suertecita? La misma suerte que tuvieron los dos deportistas panameños que solo resultaron heridos cuando un rayo mató a cuatro de sus compañeros. Una desgracia. Como la de 11 personas que han muerto en Brasil, producto de la rabia contagiada por murciélagos. Llevemos a India para que se mueran de calor. Sí, porque ya son 52 las personas que han muerto producto de la ola de calor que azota a este país. País al que seguramente también llegará el libro y la película que se hará del informante estadounidense Garganta Profunda, que ocultó durante años su identidad, tantos como estuvo muerta en vida Terry Schiavo, la mujer que estuvo en coma por más de 15 años, que hace poco se demostró que seguía viva solo gracias a las máquinas que estaba conectada. La ciencia lo puede todo. Y si no creen, pregúntenle a los rusos que ahora le dio por buscar agua en la luna. No se vayan a caer los satélites rusos como se cayó un avión militar en Estados Unidos. Mi mundo siempre está a la vanguardia de los hechos noticiosos. Y nuestros periodistas son tan buenos, pero tan buenos, que hasta se consiguieron una entrevista con... cha-cha-cha-chan, un cisne de Valdivia. Surcando los caminos y la lluvia, hemos llegado hasta la región de los lagos, donde en exclusiva tenemos para mi mundo al cisne Pepe, único sobreviviente de la tragedia del río Cruces provocada por la planta de celulosa Arauco. Pepe, cuéntame, ¿qué opinas del cierre de la planta de celulosa? Mejor tarde que nunca, pues, mi amigo. Ojalá la cerraran para siempre. ¿Y vas a volver a vivir al río? Me he amarrado, flaco. Si la contaminación va a quedar ahí por harto tiempo. Y el huchicillo está todo contaminado. ¿Qué vamos a comer? Así veo. Pero cuéntame, ¿cómo lograste escapar? Son pocos los que pudieron. Volando, volé lo más alto posible, así, bien alto, hasta que me caí al agua y me agarré de una tabla. Y nos fuimos tirando la talla hasta llegar al mar, y aquí estoy, po. Tranquilo, tranquilo. Dicen que a Selco le avisaban cuando los inspectores iban a revisar la planta, entonces tenían todo limpiecito antes que llegaran. ¿Qué opinas de eso? Opino que se vayan a freírse en el otro lado, donde la celulosa y las autoridades... Y que de una vez por todas se preocupen del medio ambiente y dejen de proteger a las empresas que contaminan. Que se obliguen a cumplir la ley, por favor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oxígeno para el cisne, oxígeno para el cisne. ¡Qué terrible lo de Valdivia! Oye, sí, pero ¿sabéis qué? Te propongo algo. Relajémonos y cambiemos el tema mejor. A ver, ¿y cómo de qué quería hablar? De música o de carrete, po. ¡Ya, po! ¿Y esa cara aburrido que tiene? No, pues no puede ser, si aquí en Santiago hay tantas cosas por hacer. Por ejemplo, en la carpa ubicada frente al Parque Araucano se está dando la obra de teatro Pájaros, dirigida por el conocido actor Vasco Mulián. Si no te gusta el teatro y quieres ir al cine, puedes ir a ver Piratas del Callao, una película de dibujos animados realizada completamente en América Latina. Si quieres otra opción, ve Batman Inicia, esta película que nos cuenta los primeros pasos de este famosísimo superhéroe. Ahora, si no quieres salir de la casa o si estás castigado, es que estás escuchando buena música. Por eso te presento el grupo De Salón, y de su segundo disco Morder te dejo con la canción Quiero Hacerte Feliz. Que comienzo el sol. Oye, qué entretenido, yo voy a ir al teatro. Y yo voy a ir a ver Batman. Ya, pues vamos. Chao, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Y no olviden escribirnos a mimundocl@gmail.com. Y también nos pueden visitar en el www.mimundo.uchile.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao! Participaron Julio, Luz, Claudia, Ángela, Francisca, Daniel, Bárbara, Sebastián y Javier. Este programa es realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Dirección: Julio Catani.